La noche te golpeó en la mañana. La lluvia tiene ganas de mojar. Y a vos te da lo mismo este domingo. Los taxis abrigados mirando de costado, el sol en la autopista burlándose de vos. Tratando de entender muchas cosas, pensando cómo vas a regresar. Tu cama se parece a un colectivo y el agua salpicando el asiento de al lado se filtra por el vidrio burlándose de vos. No sabes muy bien si es tiempo de bajar, ni a dónde es que te vas con miedo de llegar. Es cuestión de fe, no hay nada en que pensar. Este amanecer merece algún final. Cabeza vacío, no se puede caminar. El mundo se detiene en el domingo. Los bares desvelados, sus párpados pesados, la gente en otro lado burlándose de vos. Y el tiempo es el intento libre de vos. Atrapadas en la realidad. De acuerdo, está bien, no hay nada que cambiar. La lluvia se fue cayendo en soledad.